propuesta tenía que ver con dar un poco el debate hacia adentro de la facultad y hacia el espacio de cogobierno, supuestamente de la misma, que es el consejo directivo, de lo que había sido el manejo de la misma para con la inundación hacía una semana nada más. Fue voz popular, digamos, dentro del ámbito estudiantil y además dentro de los graduados, de los trabajadores de la salud, y además el mal funcionamiento que tuvo la facultad para con la inundación, que como en los otros planos de la inundación, lo único que hizo fue manifestar falencias que venían desde hace muchísimo tiempo, La facultad tuvo, no tuvo voluntad política, digamos, reacción ante los hechos de la inundación. Reaccionó muy tarde, muy tarde, una semana después, recién convocando a los estudiantes al Ministerio de Salud, cuando los estudiantes estaban convocados desde hacía mucho tiempo, solos, digamos, autoconvocados a los diferentes espacios en donde se estaba organizando la gente. Y no solamente eso, sino que siguió dictando clases, siguió tomando finales, siguió pasando faltas en esos días, con el agravante, que no es un hecho menor, de que falleció un trabajador, un no docente, en el día de la inundación. Nosotros estamos acostumbrados a que ante fallecimientos de titulares de cátedra o de profesores adjuntos, se haga el cese total de las actividades por un día o dos, digamos, y ante el fallecimiento, en el marco de una tragedia, digamos, de un trabajador no docente, la facultad, digamos, que hace como si nada, digamos, un poco por ese lado venía el debate, que era por lo menos abrirlo y manifestar nuestra postura dentro del consejo, que obviamente no fue bien recibido, digamos, por las autoridades. No fue bien recibido por las autoridades, y le pedimos a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que hagan un esfuercito para escuchar la respuesta de este que se escucha en este video que anda circulando por la web, sobre la respuesta a la propuesta de Viento de Abajo de hablar de esta cuestión política y de qué hizo y qué no hizo la Facultad de Ciencias Médicas. En la Facultad de Ciencias Médicas y hacer política de esta gimnasia, igual que nuestros gobernantes. Estoy dando la misma opinión que estoy presentando. Le pido que se me respete la palabra. Está mintiendo. Como integrante del consejo, solicito que me tenga que personal que me tenga que salir de la sesión. Se levanta la sesión. Basta de política. Pero si es el ánimo de todo gobierno, acá se encuentra la política en la facultad, no se encuentra la política en la facultad. Y ahí escuchábamos la respuesta de los directivos. Comentanos, para ir cerrando el tema de este video, que antes de que nos comentes, está en la web y se llama... Lo pueden encontrar en YouTube como Viento de Abajo en el Consejo Directivo. Bastante sencillo llegar a él. Sí. Viento de Abajo en el Consejo Directivo, así pueden verlo. Manuel. No, nada, en realidad es una demostración más de lo que viene siendo la directiva de nuestra facultad desde hace más de 20 años, dentro de la hoja de roble, digamos, ese es el nombre de la agrupación, con Martínez, que es el decano a la cabeza, pero con un montón de gente atrás de él bancándolo, no solamente en el ámbito académico, sino también en la salud privada, más que nada, digamos, que viene hace más de 20 años haciéndole muy mal, digamos, a la educación y a la salud de la ciudad. Nosotros creemos que ya es un tiempo, digamos, de empezar a revertirlo, por eso estamos llevando la voz al consejo, es nuestro primer año ahí. Claro, fue el primer consejo del año. La primera vez que sesionó el consejo durante el año y la primera vez de Viento de Abajo en el consejo. Bien. Y se levantó la sesión, ¿no quisieron responder? Se levantó inmediatamente, digamos. Es la manera que tienen los tipos de manejarse siempre, digamos, solamente que esta vez fue mucho más violento y se puso de manifiesto. Ellos tienen la representación en la mayoría de los claustros, en el de graduados, en el de no docentes y en el de docentes, digamos, bastante cooptados todos los puestos, digamos, y con una cultura del miedo para con los trabajadores bastante importante, digamos, en los últimos años sobre todo, impidiendo hasta ahora cualquier iniciativa de organización o de oposición dentro de la facultad. Bueno, esperemos que este año hay elecciones de graduados, eso empiece a cambiar un poco. Claro, ¿y cómo sigue ahora? ¿Hay que esperar al próximo consejo directivo? Digamos, cuando se levanta y ya, hay que esperar al próximo. Y hay que esperar al próximo, sí, medio bien. Que te la tenés que comer en ese momento, comerte la bronca, la angustia y volver, son una vez por mes en el consejo. Claro. Y bueno, tenemos el apoyo de un montonazo de estudiantes y un montón de trabajadores que nos siguen bancando, digamos, o sea que vamos a seguir cabeza gacha, digamos, testarudo, llevando propuestas y tratando de politizarlo un poco, porque los argumentos de los tipos eran bastante vergonzoso, digamos, acusándonos a nosotros de llevar política al ámbito de discusión política de cada una de las facultades, digamos.